ahorca. Si estás dispuesto, juega. Pero puedes quedar ahorcado. 10 casillas que se deben completar. R-O-C-K. Rock. La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. A jugar. Bienvenido y bienvenida a La Orca, el rock chart oficial de la número 1, Stereo 97. Soy Cara Dura y ahora se inicia el show más rockero del dial. Hola, yo soy Buba. Cara Dura hoy está algo resfriado, así que vamos a tenerlo entre algodones. La Orca. Inicia este show con un tema nuevo dentro del conteo. En el 10, Nickelback te trae una canción nueva. Es Dirty Laundry, que en unos meses recién verá la luz en un álbum completo. Rock en

you say it, who you say it to. Careful what you say and who you say it to. Maybe you talk too much and you're asking for it. When you spit on everyone, who are you? Why you know you're asking for it, asking for it, asking. Caught up in the gutter once again, dashing through the mud, blowing lies, cutting ties till the sidewalk ends and the truth begins. Power through the point of no return. Esta semana, Bubba decidió escoger a las personas que estudian bastante para llegar a ser exitosos, dejando la música a un lado. No, mentira, no dejan la música a un lado. Y a Bubba también le encanta estudiar, por eso aquí tienes el top 3 de esta semana, rockeros que realmente son estudiosos. Claro que sí, hay mucha gente que tiene esa mala fama de que un rockero no sirve para nada más que tocar la guitarra, tener el cabello largo o lo que sea. En este top 3 se desmiente todo aquello, pues son grandes exponentes que sin duda hicieron sentir orgullosos a sus padres, aparte de ser rockeros. 3. En el puesto número 3 está Bruce Dickinson, quien no conforme con tener un registro vocal altísimo, haber escrito un par de libros, además del guión de una película, es piloto comercial. Durante un tiempo voló en la línea aérea Astros y cuando ésta se declaró en bancarrota, fundó su propia empresa, Bruce Air. Cabe mencionar que fue invitado a participar en la selección olímpica de Gran Bretaña para los Juegos de Barcelona 92, a lo cual se negó. Él era medallista olímpico en esgrima. Sin duda, un genio, aparte de la música. En el puesto 3, Bruce Dickinson de Iron Maiden. You'll take my life, but I'll take yours too. You fire musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. The fewer sounds, the times begins. 2. En el 2, Brian Kidd Dexter Holland, más conocido como Dexter Holland, es un ñoño de aquellos. Estudió biología en la Universidad de Southern California y obtuvo su masterado en biología molecular en esta misma universidad. Dexter Holland es más conocido actualmente como el vocalista de The Offspring. Se encuentra en este top en la posición número 2 porque realmente estudiar la biología molecular y tratar temas sobre el micro microARN y su relación con el VIH, el SIDA, son temáticas que no solamente lo hicieron estudiar, sino también investigan la solución a problemas reales de nuestro mundo actual. En el puesto número 1 del top 3 de los rockeros más estudiosos está el guitarrista de Queen, Brian May, quien estudiaba en el Imperial College de Londres cuando se licenció de Física y Astronomía en el año 1968. Luego, en el año 2006, retomó sus estudios en esta universidad para tener un doctorado de Astrofísica. No conforme con esto, un año más tarde, en el 2007, fue nombrado rector honorífico de la Universidad John Moores en Liverpool. Y lo que quizás igual de importante que todos sus logros académicos es que cuando tenía 16 años, con la ayuda de su padre, hizo su propia guitarra. Es decir, un nerd total y un genio del rock. Brian May, de Queen. La Orca. No te separes de La Orca y recuerda que puedes ser tú también parte de nuestro equipo. Dale like a nuestra página oficial en Facebook. Busca La Orca Rock. Aún quedan casillas vacías. No te vayas. La Orca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas. Nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. El juego continúa por Stereo 97, La Orca. husband of a maniac. So I move it in and we unpack it the same as yesterday. Anyway, we roll. Everything must go away. What do you say? Llegó junto a los Red Hot Chili Peppers, que hace una semana eran criticados como la peor banda del mundo según Fox News. En esta ocasión, los muchachos californianos le responden a este canal y dicen que no se sienten aludidos, pues en una encuesta se reveló que Fox News no tiene la seriedad en las noticias ni en los comentarios, así que ellos lo toman a la ligera. Es más, les contestan: que Dios los bendiga. La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. Y si eres fanático de las redes sociales y sobre todo de YouTube, no puedes perderte el último video de Korn de esta canción, la canción que se encuentra en la posición número 6 esta semana. Toda la energía de esta banda, Rotting in Vain, en vivo. ¿Puedes imaginarte esta escena? Pues te invito a que la busques en YouTube y seguro quedarás fascinado. En el 6, Rotting in Vain. My supply, the suffering is fading. la Orca. Un conteo de rock diferente. The Pretty Reckles, que es una banda relativamente nueva, ha logrado que todos sus sencillos promocionales a la fecha lleguen a estar por lo menos una semana en el puesto número uno del conteo de la Billboard en su género rock. ¿Será que logran esta hazaña en la Orca? Esta es una tendencia que ha comenzado en el año 2014. Si es que quieres que este tema llegue al puesto número uno de este chart, puedes apoyarlo mediante los medios habilitados para tu participación. En el 5, Take Me Down. Waiting at these crossroads for a brand new day on a guy to buy my soul. I spend all night and day, how much harder can I play? You know I gave my life to rock and roll. She got down on her knees, said you'll burn in that Mississippi sun. But I'm the only one that's standing here, so mama, don't you have no fear. I'll be the last, or I've already won. Here I go. Take me down. Take me down. Take Joya. Para esta semana, la joya de la Orca la escogí yo y espero que sea de tu agrado. Escucharás de una versión en vivo del año 2013 la canción The Kill de parte de los muchachos de 30 Seconds to Mars. What if I wanted to break? Laughing all laughing your face. What would you do?

La vida definitivamente da varias vueltas. La anterior semana mencionábamos que falleció el ex guitarrista de la agrupación Three Doors Down. Matt Roberts tenía sueños, quería lanzar una carrera en solitario y también dedicarse a la producción. Lamentablemente no lo logró. Su ex banda, Three Doors Down, estaba en el 4 esta semana con Still Alive. La Orca, una hora de rock en la número 1. Nuevamente una publicidad medio engañosa para las personas que les encantan las redes sociales, pues los muchachos de Chevelle empezaron a publicar fotografías de El Fan del Día. Directamente en su página web tú ingresas, pones una fotografía y pones cómo viviste ese momento junto a la banda Chevelle. Te cuento un ejemplo. Una chica pone una foto y dice que estuvo 4 horas esperando a que toque Chevelle en un concierto de Disturbed y realmente no le gustaba para nada Disturbed, pero Chevelle era la clave del éxito en esta fotografía donde ella esperó 4 horas haciendo una cola interminable para poder estar en primera fila cerca a sus ídolos. Tú también puedes participar. Sube tu fotografía ingresando a la página oficial de Chevelle en internet, banda que lastimosamente ha dejado el puesto más importante de este conteo. Cae al 3 con Joe Wright Omen. La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. El estreno de esta semana llega de la mano de los muchachos de Green Day y un nuevo sencillo promocional y también una nueva producción. El álbum se llama Revolution Radio y el primer promocional es Bang Bang. Sinceramente me parece un retornar a las raíces del punk para estos norteamericanos. Espero sea de tu agrado. Nueva en la programación de La Orca. Era Bang Bang de Green Day. No te apartes, ya vienen los puestos más importantes de este juego. Aún quedan casillas vacías. No te vayas. La Orca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. El juego continúa por Stereo 97, La Orca. I see. make it out. I've got that drive way deep inside, keeping you alive. It's all or nothing. There ain't no shame, just playing the game. No pain and no gain, just wild and moving. Hey, so what do you say? So what do you say? So what do you say? So what do you hey, what you trying to say? Take it all. Acabas de escuchar en el puesto número 2 a los muchachos Pop Evil. De su álbum Up era Take It All. Recientemente esta agrupación ha dado una muestra de humildad según ellos, pues tocar en tu pueblo natal sería esto, mostrar que eres totalmente humilde a pesar de que eres famoso. Tocaron en Michigan y realmente hicieron vibrar a todos los Grand Rapids, los fanáticos de esta agrupación. La Orca, una hora de rock en la número 1. Una vez más te hago recuerdo que puedes ser parte del equipo de La Orca. Dale like a la página oficial en Facebook de La Orca buscando La Orca Rock. Ahí puedes encontrar el podcast, puedes encontrar aplicaciones para votar por tus favoritos y toda la información de este show rockero de Stereo 97. Momento de que disfrutes de lo ocurrido hasta este instante. En el 10, promocionando un próximo disco de estudio, Dirty Laundry de Nickelback. También se encuentran en plena promoción de su producción Sparkle Sparkle. En el 9, Holy White Hounds y su canción Switchblade. Sitting in the back seat, sucking on a switchblade. En el 8, los siempre honestos y sinceros, Shine Down con Asking For It. Maybe you talk too much and you're asking for it. Dios bendiga a Fox News. Esa fue la respuesta de los muchachos de Red Hot Chili Peppers, que están ahora en el 7 con Dark Necessities. Ya puedes ver y escuchar la energía de Rodney Bain de Korn en vivo, ahora en el 6. Que llegarán al número 1 de La Orca. En el 5, Take Me Down de Pretty Reckless. Take me down. Take me down. Lamentando la muerte de uno de sus fundadores, Matt Roberts, Three Doors Down con Still Alive en el 4. Publica tu historia y fotografía y sé parte de El Fan del Día de Chevelle. En el 3, estos norteamericanos con su canción Joe Ride O Man. Fueron a su pueblo natal, derrocharon humildad y claro, mucho rock. En el 2, Pop Evil y Take It All. Just take it all. Momento de que disfrutes de la posición número uno de La Orca, y es una agrupación que retorna a este escaño después de varias semanas. Te estamos hablando de la banda Volbeat, y posiblemente algo que ha protagonizado su regreso sería que ellos son muy querendones de los animales. Así lo han dicho públicamente, brindando todo su apoyo y agradecimiento a BrightEyesDogRescue.com por su labor para darle hogar a los cachorros de la calle. Recientemente en su página de Facebook ellos publicaron fotografías de ellos mismos con varios cachorritos y realmente impulsan esta labor de salvar a estos pequeños animales. Ahora escúchalos en el 1 con The Devil's Bleeding Crown. En el puesto número 1 escuchaste a Volbeat con The Devil's Bleeding Crown. Recuerda que puedes votar por tus canciones preferidas utilizando el hashtag de la Orca en las redes sociales. El podcast está también habilitado para que descargues cada programa cuando tú lo desees. Recuerda también sintonizar el reprise de la Orca los jueves a las 11 de la noche por Estéreo 97. Soy Cara Dura y fue un placer acompañarte. Soy Buba, ten un lindo domingo. Chao. El juego ha terminado. Las casillas están completas.